nada, sé dónde estabas, dejemos de fingir. Te vi con ella, ya sé quién es, no vuelvas a mentir. Enhorabuena, ya no habrá escenas, que seas muy feliz. Sí, corre y ve dónde está ella, no prolongues más la espera, no le hagas lo que a mí. Ay, en las historias de amores, vencidos y vencedores, y hoy pierdo yo. Llegó el momento y aquí se acaba lo que te prometí. Mi vida es mía y de nadie más, yo voy a decidir. En mi locura, mis aventuras, mi libertad, mi fin. Sí.